Seguimos en Panorama. Perdón, seguimos en Panorama. Sí. Nos está afectando la salud, básicamente, por eso nos trabamos. Está creciendo muy fuerte uno de los conflictos socioambientales de la provincia de Córdoba, que es el caso Porta. Estamos hablando de la fábrica Porta Hermanos, ubicado en el sur de la ciudad de Córdoba, que produce, entre otras cosas, vinagre, acheto, el fernet de la marca 1882 y también biocombustibles, bioetanol. Según señalan vecinos y vecinas cuyas viviendas están pegadas, y lo digo literalmente, pegados a la fábrica, las emanaciones de gases de susodicha establecimiento está afectando la salud del barrio y de los barrios pegados a esta fábrica, y precisamente están llevando a cabo en estos momentos 38 horas de vigilia pegado a los tribunales federales. Para conocer esto la tenemos en línea telefónica a Carmen, que está aquí presente por línea telefónica. Carmen, ¿nos escuchás? Muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, Carmen, primero que nada, para los habitantes de Valle Punilla, contanos en qué consiste esta vigilia de 38 horas en los tribunales. ¿Qué es lo que están esperando? Y bueno, hoy vinimos a esta vigilia esperando porque citaron a nuestro médico. Hoy tenía que declarar el doctor Merardo Ávila Vázquez. Y bueno, y estamos en esta espera. Y bueno, que a ver qué resolución tome el juez. Y bueno, muy contento porque ha venido gente de todos lados. De todo Córdoba, es como Córdoba que entendió que Porta no puede estar en el barrio. Y bueno, estamos en esto. Muy contentos, los acompañó mucha gente, los agarró el agua, el frío, y bueno, pero no vamos a bajar los brazos, aquí estamos firmes, esperando que salga el doctor Merardo de arriba, que está de claro. ¿En qué consiste este proceso judicial que está llevando a cabo el juez Miguel Hugo Bacanarvaja? Hola, Leandro. ¿Sí? Hola, Romina, aquí desde la cobertura colaborativa de Fuera Porta, estoy acá con Carmen y estoy también con María Rosa. Bueno, me alegro, Romy. Estaba preguntando para que los habitantes de Valle Punilla puedan entender en qué consiste este proceso judicial que está llevando a cabo Bacanarvaja. Hace casi 3 años los y las vecinas presentaron un amparo ambiental por la ilegalidad de la planta de bioetanol que tiene adelante Porta Hermanos en las inmediaciones de sus casas, en un barrio residencial, donde produce entre 300 y 350 mil litros diarios de etanol, y es eso lo que las vecinas denuncian como parte del cóctel de tóxicos que ellas están sufriendo día a día y que repercute en la salud. El relevamiento médico que está presentando en estos momentos el doctor Medardo Ávila Vázquez les arrojó un resultado de que por lo menos el 50% de la población tiene algún tipo de afección en la respiración, dermatitis, problemas digestivos, y de ahí para arriba los casos de cáncer, los casos de malformaciones en los nuevos nacidos y nacidas, los abortos espontáneos. Eso es lo que está litigando hoy la justicia federal en el caso de ese amparo, que igual el objeto apunta a la ilegalidad de la planta. Muy bien. Entonces, ¿te parece, Lea, que te pase con María Rosa también? Dale, dale, cómo no. Ahí le paso a ella. Estamos ahí escuchando testimonios presentes en tribunales federales de la ciudad de Córdoba, donde se está llevando a cabo este proceso judicial por el caso Porta, la fábrica Porta Hermanos. A ver, María Rosa, ¿nos escuchás? Sí, sí, te estoy escuchando perfecto. Bueno, María Rosa, contame cómo se está viviendo esa vigilia, qué actividades llevaron a cabo desde el día de ayer. Bueno, desde ayer hay actividades, hay muchos artistas, se han presentado a cantar, hay murgas, estamos haciendo actividades grupales también, y hoy también vamos a tener bastante actividad, va a venir la gente de arte para tener acá su clase y algunas otras cositas más también. Muy bien, ¿y cómo lo están viviendo ahí los vecinos y vecinos? ¿Cómo lo están tomando semejante organización sobre este caso que lo vienen denunciando de hace ya casi una década, digamos? Claro, exactamente, 7 años exactamente, y bueno, estamos esperando justamente las últimas decisiones del juez Bacanarvaja, que en realidad es eso lo que esperamos, que él se tome su tiempo, pero creo que ya se lo tomó después de 2 años y medio que presentamos el amparo. Yo creo que ya tuvo tiempo suficiente como para evaluar y tener pericias y ya darnos una devolución, ¿no? Bien, ¿y cuál sería esa devolución para ustedes? ¿Qué esperan que tome la decisión final del juez? Y bueno, yo creo que si es un juez que se refiere mucho, porque sé que es de derechos humanos y la vida es sobre derechos humanos, así que yo creo que él va a priorizar la vida y la salud de la gente de toda Córdoba, porque no es solamente nosotros en la zona sur padeciendo por Termanos, sino que es todo el ambiente, ¿no?, el que se contamina. María Rosa, muchas gracias por tu aporte. Si podés pasarnos el celular a Romina, te lo agradeceré muchísimo. Muy bien, gracias, chao. Ahí escuchamos a María Rosa, estamos ahí escuchando a vigilia que se está llevando a cabo en tribunales federales, en pleno proceso judicial. Romina, ¿ahí nos escuchás? Ahí te escucho bien, Leandro. Sí, bueno, estamos acá, está Carmen también en el otro audífono. Pasame con Carmen brevemente, si te parece. Como para sí, acá Carmen cierre. Te está escuchando. Ah, Carmen, bueno, ¿cómo estás, Carmen? No, te quería, como nota de cierre, ¿cómo va a continuar esto, digamos? ¿Cuáles son las próximas actividades de esta vigilia de 38 horas? ¿Cómo será el cierre? ¿Cómo va a continuar ahora en más esto? Y bueno, el cierre lo estamos preparando con actividades artísticas, agradeciendo a todo este pueblo hermoso que se ha presentado a pesar del frío y de la lluvia, acompañándonos, traéndolos abrigo, alimento, carpa. Y bueno, estamos preparando un cierre con actividades para agradecer a toda esta gente y bueno, y esperando que baje el doctor Merardo Ávila baje a ver con qué noticias va. Estamos esperando. Muy están bien. Llegando también las madres de barrio Ituzaingó, que van a hacer su ronda de barbijos como cada mes, acompañando también las vecinas y solidarizándose con otra pata que es el modelo extractivista del agronegocio, que es este caso Porta, la producción de etanol a base de maíz transgénico. Las madres de barrio Ituzaingó son referentes también en las luchas contra ese modelo extractivista a causa de la contaminación que sufrieron durante años por las fumigaciones alrededor de sus casas. Romy, te agradecemos mucho. Hay una pregunta de cierre que se nos acaba el tiempo, pero no quería dejarla pasar. Este equipo de prensa, de comunicación que están llevando a cabo para difundir esta vigilia, digamos, ¿cómo ha sido la organización? ¿Qué balance podés dar hasta ahora sobre el trabajo que vienen llevando a cabo comunicadores, medios alternativos sobre la difusión de esta vigilia? Sí, nosotros tenemos ya una gimnasia en la que ustedes también son partes, así que no se hagan los tontos ahí en la Panamericana, que es de trabajar colaborativamente y poder romper los cercos mediáticos que los medios hegemónicos no permiten difundir, en este caso, de las luchas de nuestro territorio, como es la de Barrio San Antonio, Inaudi, la zona sur de Córdoba, en este caso contra la contaminación y ilegalidad de Porta Hermanos. Así que todos los contenidos que hemos producido entre los medios que participamos están en los canales de Fuera Porta, que es en la página web, el Instagram y el Twitter con Fuera Porta. Nos pueden buscar y ahí seguir compartiendo y haciendo visible esta lucha de estas mujeres que son gigantes y que son increíbles. Además, Romy, te agradecemos mucho por la comunicación. Bien, un abrazo aquí y bueno, quienes estén todavía en la ciudad de Córdoba pueden acercarse, que seguimos todavía con por lo menos 6 horas más de vigilia. Muy bien, ahí hemos entablado la comunicación de la vigilia en tribunales federales de la ciudad de Córdoba para reclamar, bueno, la erradicación de esta fábrica que es Porta Hermano, que reiteramos, además de producir vinagre, acheto y otras sustancias, también produce bioetanol, que es de alguna manera la otra pata de lo que es el agronegocio, la producción de biocombustibles, en este caso a base de maíz transgénico, que tiene la particularidad que la fábrica está pegada a las viviendas, así como los campos de soja de Ituzaingó estaban pegados a las viviendas. En este caso estamos hablando que una fábrica de producción de biocombustibles en base a transgénicos está pegado a las viviendas.